amigo cantinero, una botella, quiero olvidar a la condenada. Voy a beber toda la noche y no me importa lo que critiquen y me digan los demás. Al fin de cuentas nadie conoce mis penas, tampoco les estoy pidiendo pa' pagar. Este despecho me lo curo a puro vino, pues cantinero traiga una botella más. Una mujer es la culpable de mis penas, me ha traicionado, con otro amor la encontré. Juro quererme tan solo fue una mentira, si me tenía tan solo fue por interés. Este despecho me lo curo a puro vino, pues cantinero traiga una botella más. Cantinero, destápese otra, quiero tomar hasta que la pueda olvidar. Cantinero, destápese otra, en el amor nunca me volveré a confiar. Cantinero, destápese otra, quiero tomar hasta que la pueda olvidar. Y no chilles, mi compa, aguántate, macho. Los bohemios, compadre, los bohemios. Estoy seguro que no vuelvo a enamorarme, los desengaños me hicieron aterrizar. Me cansé de que jueguen con mis sentimientos, hoy decidí con esto yo voy a acabar. Este despecho me lo curo a puro vino, pues cantinero traiga una botella más. Cantinero, destápese otra, quiero tomar hasta que la pueda olvidar. Cantinero, destápese otra, en el amor nunca me volverá a confiar. Cantinero, destápese otra, quiero tomar hasta que la pueda olvidar.